simplemente tú, solo tú, nombrando el amor. Cuando vuelvas a mí y el aroma que habita en tu piel, me... A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un verdadero placer volver a estar con todos ustedes en la mañana de hoy y poder compartir así un día más en este maravilloso mundo, en este maravilloso programa que tenemos preparado para todos ustedes. En la mañana de hoy tendremos muchas novedades. Durante el transcurso de la semana hemos estado contactando a muchas personas y verdaderamente hay muy buenas noticias, hay muy buenos ánimos, por sobre todas las cosas, la intención de siempre estar juntos. Hemos sabido de nuevos a colegas que están apareciendo, llamándonos, contactándose. Es verdaderamente fantástico poder tener todo este tipo de enlaces, de comunicaciones con todos. Y para empezar, como siempre, en la mañana de hoy tendremos la primera parte vamos a saludar a todos los cumpleañeros en la mañana de hoy y decirles que los queremos mucho y esperamos que sigan cumpliendo mucho más años. Y voy a empezar diciendo que en este mes de abril, el día primero de abril, ha estado cumpliendo años Farideh Briceño y Hugo Filoya de Venezuela. Daniel Pérez, también de Paraguay, residiendo en Venezuela. Saturnino Martínez, Omar Friedrich, Carlos Ardanás, Liliana Layac, Jorge Lara, Cacho Cabral, Vilma Zafra, Luz Elena Mejía, saludos a Luz Elena Mejía, nuestro querido Rodolfo González, Marjorie Reynoso de Ecuador, Senta Acevedo, Karen Sosa, Daniel Ugarte, Ivania Salazar, Luis Francisco Castro, en fin, y sigue la lista de los próximos días, y Boneta da Silva, Joshua Zúñiga Paz y Juan Eduardo Sánchez. Para todos ellos, un abrazo bien grande y lo mejor de lo mejor. Muchas felicidades. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Muy Muy buenos días, amigos oyentes. Una vez más estamos con todos ustedes y en la mañana de hoy queremos compartir también con todos nuestros amigos de la América del Sur un saludo especial a todos nuestros amigos en Europa y África, así también a los amigos de Asia. En la mañana de hoy tendremos como invitada a Nancy Suárez desde Argentina y espero que Nancy esté en línea para que podamos compartir la experiencia que ella tiene para estar con nosotros. También vamos a tener en la mañana de hoy, espero que también ya esté en línea, Karen desde Montevideo, Uruguay, para darnos las noticias correspondientes de qué está aconteciendo allá en Montevideo con el evento de Gente que Avanza. Si está Karen en la línea, ¿podríamos escucharle a Karen? ¿Está Karen? ¿No está Karen? Gente que avanza, gente que cree, gente a favor de la gente. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Gente que avanza, gente que cree. Muy bien, muchas gracias, qué suerte. Es un placer para nosotros poder presentarles en la mañana de hoy a Karen Sosa, que también estuvo de cumpleaños este mes. Karen, buenos días. Tenemos en línea a Tito Pérez. A Karen todavía no la podemos ubicar. Oh, ¿no está Karen por ahí? No está contestando. Vamos a saludarle a Tito Pérez entonces. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Tito Pérez, nuestro querido hermano. ¿Cómo estás, Tito? Un abrazo para ti. Igualmente para todos ustedes por allá. Gracias a Dios, todo muy bien. Qué bueno, me alegro mucho de escucharte nuevamente. He estado un poco ausente unos días por compromisos laborales, pero aquí estoy de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si está Karen Sosa. Supuestamente la estamos esperando, va a darnos muy buenas noticias de qué es lo que está aconteciendo en Montevideo, Uruguay, con el movimiento, con las últimas noticias de estos últimos meses allá en Montevideo, Uruguay. Un segundito. Si no le escribí, no. Hello. Gente que avanza, gente que lucha. No, voy a hacer un poco así. Un nuevo tiempo ya comienza, otra oportunidad. Ten coraje, ven conmigo, el mundo no puede esperar. Ya está Karen en línea. Hola. Muy buenos días, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza. Estamos en esta mañana compartiendo con todos ustedes. Y bueno, le estamos esperando a Karen para que empecemos el programa con las noticias desde Montevideo, Uruguay. Buenos días, Karen, ¿cómo estás? Buen día, acá estoy. Qué bueno, por fin apareciste. Qué bueno. Te estábamos esperando por la razón que tenemos programado en este tiempo poder hablar contigo, que nos cuentes de las buenas noticias que hay allá en la parte sur del continente, más concretamente en Montevideo, ya que muchas de nuestros compañeros siempre están queriendo saber qué pasa con el movimiento de Gente que Avanza en Montevideo, Uruguay, en los principios del mes hasta este mes de abril de el 2009. Te escuchamos, Karen. Bueno, y está buen Tito día. También por ahí, Tito Pérez desde de Paraguay, en Venezuela. Bueno, buen día a todos, buen día Tito, el oyente más que está ahí cerquita. Bueno, acá estamos de Montevideo, Uruguay, un sol hermoso, sí, viviendo ya el otoño. Sí, acá estamos con Romeo y tenemos algunas cosas también a compartir, porque ya hace rato ya no hemos entrado a dar las últimas noticias del centro de formación. Así que una de las pautas sería el informativo que estamos desarrollando acá desde el centro de formación, con algunas cosas muy, muy interesantes sobre la Semana Santa, ¿sí? Algunos testimonios, también cómo estamos viviendo ya las experiencias de vivir los talleres, la gente que por ahí también va a estar entrando en entrevistas. Así que muy buenos días, y acá también les va a saludar un ratito Romeo Castañeda. Romeo, ¿qué tal, amigos? Días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un abrazo buenos grande días. Para ti. ¿Cómo Pá? Estás, oye? En Baeza Pá. ¿Y por ahí tenéis, Andé? Eso. Y no me digas más porque ya no te entiendo más. Si me hablas más rápido o otra cosa, se me acabó el vocabulario. Bueno, oye, pero me contaron que por acá. Me ¿Qué? Contaron que estaban muy felices todas estas últimas semanas, porque sí. La doncella paraguaya andaba visitándote por allá. Sí, estuvo por acá, gracias a Dios. Leticia estuvo por acá un par de semanas también compartiendo con el grupo y visitándome. Qué bueno. Y estuvo acá bueno. Con nosotros también, fue muy lindo. No, sí. Contarles, saludarles, ¿verdad? Que estamos acá en Montevideo haciendo más actividades, programando, seguimos con la formación, con el plan formativo de los chicos y todo eso. Y también ahora dentro del equipo de comunicación del centro de formación, que integramos a algunas personas acá en Montevideo, estamos tratando de llevar un proyecto adelante que es un informativo del centro de formación. Pero hemos sacado ya la primera edición. Que tiene, ¿verdad? Con un primer esqueleto donde se están contando informaciones del grupo y todo eso. Y de a poquito la intención es hacerlo crecer, ¿verdad? La intención es hacerlo crecer y ver si de alguna manera se puede involucrar más personas que sean parte también del movimiento. Pero este informativo tiene el objetivo de poder transmitir lo que estamos haciendo acá día a día en el centro de formación. Lo hemos mandado ya el día de ayer para que todas las personas puedan acceder a él, así que está ya para todos los contactos que tenemos del movimiento, ya ha sido enviado, ¿verdad? Entonces, contarles un poquito acerca también de eso. La idea es poderlo hacerlo crecer y que si las personas tienen sugerencias, si tienen algún tipo de inquietud que quieran compartir con respecto a ese informativo, que puedan hacerlo también, ¿verdad? Perfecto, me parece muy, muy buena idea. ¿Eso es impreso o es vía correo electrónico? Vía correo electrónico. La idea por ahora es hacerlo vía correo electrónico, ¿verdad? Son tres páginas, son tres imágenes, porque está grabado como imágenes. Sí. Son tres páginas y la persona tiene facilidad para poderlo descargar y poder navegarlo por la misma razón. Es con el formato de un noticiero, digamos, de un periódico. Está hecho bajo ese formato, tratando de hacer también más agradable a la vista, por un lado, la información, y por otro que las personas también puedan leer justo lo que les interesa leer, pues. Entonces, si a alguien le interesa, por ejemplo, saber más acerca de los testimonios, bueno, va directo a la página de testimonios. Si a alguien le interesa saber más lo que estamos haciendo, bueno, lee la parte de lo que es lo más reciente que hemos estado haciendo en los últimos días acá en esa producción. Actividades y todo eso. Si alguien quiere ver fotos, bueno, va a la parte de fotos y se le hace más fácil. Con la intención de poder comunicarnos mejor, que esa es una de las cosas que estamos tratando de de fomentar más dentro de nuestro movimiento, aprovechando un poco también la energía que ustedes están teniendo allá de los Estados Unidos y otras personas que están colaborando, aprovechar todas estas energías y poder comunicarnos mejor como movimiento, ¿verdad? Saber lo que está en lo que anda cada uno y poder compartir desde ahí, ¿verdad? Lo que se está haciendo cada uno de nuestras personas. Y desde acá de Montevideo, la intención también es informar de lo que se está haciendo cada día, ¿verdad? Con las actividades del centro de formación. Exacto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son los próximos planes o proyectos de Gente que Avanza? ¿Van a ir a alguna parte, a algunas ciudades? ¿Van a empezar la preparación de ciudades? Bueno, acá habla Karen. Bueno, primero también, bueno, esa a partir de la mitad de mayo, sí, ya empezamos con arrancar con los equipos de preparación. Así que la idea es, estamos todavía sondeando a ver si vamos a quedarnos en Montevideo y hacer barrios de Montevideo o irnos al interior, que sería en las zonas más próximas de Montevideo, que serían Canelones, que es un departamento cerca, que es seguido de Montevideo, y viene Canelones. Sí, la ciudad de Canelones y Las Piedras, que es otra ciudad del departamento de Canelones. Y bueno, ahí desarrollar lo que sería más o menos un mes de trabajo, o quedarnos en Montevideo y desarrollar lo mismo, ¿no? Un mes de trabajo dentro de lo que es el plan de formación, que ya serían las giras a donde sale el grupo a dar lo que estamos haciendo intenso acá en Montevideo durante esos tres primeros meses, ¿sí? Enseguida, cuando se termina esa gira, nosotros vamos a volver y vamos a estar el mes de julio aquí. Vamos a recibir la visita de Pablo Fuentes, sí, que va a estar con nosotros. Eso está interesante. El 16 de julio. Oh. Sí, él va a estar acá dándonos ya parte de la formación, sí, cuando ya viene a la tercera etapa de la formación. Y se intensifica un poco ya con alguna experiencia de habernos salido del centro de formación para hacer algo concreto en la práctica. Sí, y bueno, ahí sería la segunda gira, que la idea es salir a Paraguay, ¿no? Entonces estamos todavía en trámites, ya hay muchas cosas adelantadas, pero la idea es empezar a concretar también la gira por Paraguay, que sería la segunda gira, ¿no?, del grupo. Qué interesante. ¿Y cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los nuevos integrantes? Se ha visto muchas, cualidades de ellos, el deseo de querer hacer algo más. ¿Ha sido fácil para ellos integrarse o están en proceso, digamos? Sí, ellos han estado ahorita recibiendo todas las actividades y todo eso, y bueno, de alguna manera cada grupo tiene su carisma diferente, sus particularidades, su manera diferente de ver las cosas, de hacerlo, y los chicos este año también tienen algunas características también que lo hace como un grupo un poquito más, vamos a decir, tranquilo, para menos expresivo quizás por ahí, pero son chicos muy profundos, que aunque no transmitan mucho lo está pasando por dentro, pues están viviendo muchísimas cosas importantes, que de a poquito vamos a estar tratando de irlos ahí acompañando, ir viendo junto con ellos cómo podemos mejorar nosotros y cómo también pueden ir sacando esas cositas, ¿verdad? Te digo, cada grupo trae una cosa diferente, y a veces ha pasado en la historia del movimiento que gente que uno creía que eran muy tranquilos terminaron siendo quienes sacaron el trabajo adelante, así que con esa convicción de que seguramente bueno, ellos van a ir despertando esas cosas, vamos a seguir trabajando con ellos, pues, y es la idea de irlos acompañando en todo el proceso de formación. Aquí estoy también recibiendo otro mensaje, quieren saber de los adultos, cómo están los adultos, dicen, se refieren a Mami Janet, a Bernard y a Jan. Bueno, les cuento un poquito que ahora, en ese momento, Jan y Bernal están solitos ahí, solitos en términos, ¿no? Porque ahí nosotros acompañamos y ya hay chicos también que quedan en la casa y Denny, pero está Jan y Bernal, están Están en Uruguay, están acá en Montevideo y están solitos. Y mami, ¿sí?, ha emprendido desde la semana pasada, o sea que hace más o menos 10 días que se ha ido a España, ¿sí?, como ese primer mes hasta comienzos de mayo, y después se va a Estados Unidos. Entonces va a estar 2 meses haciendo por motivos también personales, pero también tratando de visitar a algunas personas y para la fiesta de su familia, que es la lanzada. Y bueno, su estado de ánimo siempre bien, siempre adelante, y con sus cosas de la edad, ¿verdad? Pero muy bien, siempre acompañándonos todos los días, la primera hora que tenemos con todo el grupo, a donde hacemos, nos ponemos en común, siempre tenemos la motivación, sí, que se cuenta un poco de la vida de uno, ¿no?, que es más lo que está pasando ahora, que es un comienzo donde nos estamos conociendo, y los informes. Entonces ellos siempre están en ese momento y después hacen su vida y están siempre muy activos, principalmente el tema mental, ¿no?, muy activos mentalmente, muy comunicados con todo lo que es la gente, ¿sí? Por ejemplo, Jan está más sedáticamente, pero mentalmente y con la gente en la computadora, una persona de 86 años que siempre se está actualizando, ¿no?, por internet, siempre se acompaña mucho y se valora mucho eso, ¿no?, que ella está siempre ahí y también sigue con el tema de las finanzas también del centro de formación, así que la tenemos a ella y a Bernard también, que acompaña un módulo. Él está en el módulo Gente que Avanza, donde se comparte más que todo la historia del grupo y cómo se dan las cosas, ¿no?, adentro de lo que es la historia de Gente que Avanza, y él está ahí acompañando a toda la gente, así que ese es lo un poquito del día a día de los fundadores, acompañando a nosotros y ellos también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que todos estén disfrutando de estas noticias, para que sepan que ellos están bien, están, a pesar de la edad, están activos todavía. No intensamente como antes, pero están siempre activos en Montevideo. Y bueno, ¿qué más, Karen, tienen para compartir con nosotros en esta mañana? Bueno, también contarles, aparte de todo lo que fue la Semana Santa, ¿sí?, antes de empezar a contar las visitas que hemos tenido acá, ¿sí?, ha estado, ya comentado, sobre Leticia González, ¿sí?, desde Paraguay, que integró el 2007 y estuvo visitando, aparte de visitar a su novio, Romeo Castañeda. Ha estado también aportando un poco de lo que hemos hecho, ¿sí?, ha compartido mucho con los chicos, ¿sí?, desde cómo es joven, también su experiencia dentro del centro de formación, y nos ha acompañado en la Semana Santa. También estuvieron Inés, que estuvo en 2004, que es de Argentina, ¿sí?, Beatriz Casal, que... No, Inés Chávez, ella estuvo en 2004 en el centro de formación. Okay. Sí. Qué bueno. Y bueno, otras personas, Beatriz Casal, que todavía sigue acá, que es la mamá de uno de los formadores, Sebastián Olivera. Sí, también estuvieron mis papás, sí, que Olivia y la Cerda, que me vinieron a visitar, sí, y ahí estuvieron también compartiendo un poco. Y claro. ¿Sí? Sí. Y bueno, dos señoras, Shirley y Clair, que son, una de ellas es hermana de Irene Olivera, que acá es coordinadora del centro de formación. También Maristela dos Santos, que estuvo en 2003 en el primer año del centro de formación y también ha sido coordinadora por 2 años. Sí, y bueno, y los papás también de una compañera, de una de las chicas integrantes del CF, sí, que nos ha visitado, que es Débora Borer. Y bueno, esas fueron algunas de las visitas que hemos tenido, y algunas de esas personas han participado en la semana de Pascua que hemos tenido en un lugar que se llama La Tuna. Sí, que fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora, a donde también pudimos ya la semana de adaptación, que fue algo que compartimos hace algunas semanas, fue una estancia donde a ver más integración y decir, quiénes somos y cómo nos movemos y cómo queda esa primera mirada. Y ahora ya vamos a un retiro a donde empezamos realmente a mirar a uno mismo, a tener tiempo, bueno, valorando un poco de lo que usando y disfrutando un poco de lo que ha vivido Jesús, pero que cada uno desde su creencia también pudiera hacer un contacto con sus sentimientos, con las cosas que les van pasando a ellos, que les ha tocado también de lo que de todo lo que han vivido de la formación, que realmente están llevando de experiencia, que están poniendo en práctica. Entonces desde esa óptica pudimos lograr muchas cosas, ¿no? Incluso de ver y conocernos un poquito más y poder compartir experiencias espirituales y tener ese tiempo, ¿no? De estar solito, yendo a nuestra esencia, a uno mismo. Y bueno, eso es un poco de lo que hicimos en la Semana Santa. Perfecto. Karen, te voy a invitar a escuchar un poco de música y al regresar la parte final desde el informe desde Montevideo, Uruguay, con Karen y con nuestro querido hermano allá en Montevideo. Calladitos, escuchamos un poco de música y ya regresamos con toda la audiencia. Tienes para que vencer tu miedo. sí, a ti, joven, quisiera decir. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Queridos hermanos, amigos, familia, este es el programa de Viva la Gente, Gente que Avanza, que transmitimos desde la ciudad de Los Ángeles en parte y también desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, para toda la América Latina y el mundo. Y hoy estamos en compañía de nuestra querida amiga Karen Sousa desde Montevideo, Uruguay, también con nuestro hermano Castañeda, querido amigo. Muy pronto también vamos a estar hablando con Nancy y también vamos a estar hablando con nuestro querido amigo y hermano Tito Pérez, y después estamos en contacto con Ronald y Olga desde también de la ciudad de Costa Rica. Un abrazo caluroso para todos ustedes, un poco de paciencia, a disfrutar de la buena música que tenemos en el día de hoy. Y entonces, Karen, acá. Siempre te me pierdes, Karen, ¿dónde te fuiste? Karen, esta última parte de la entrevista con todos ustedes, no sé si tienes algo más que agregar, pero quisiera a dar en forma de primicia, digamos, lo que el próximo domingo vamos a estar haciendo. Vamos a tener nada más y nada menos a la persona que está escribiendo la historia de Viva la Gente. ¿Podrías darnos algún adelanto de lo que podría ser ese programa el próximo domingo, que va a estar espectacular? Sí, sí, acá estaba justo por hablar eso, ¿no? De adelantar eso, que el próximo domingo, el 3, vamos a estar con Pedro Gaudiano, que es un profesor, sí, formado y doctor en teología, y un historiador que está haciendo, aparte de ser un gran escritor, está haciendo un trabajo de recopilación de todo lo que es la historia, sí, y todo lo que se ha hecho desde los años 70 y antes, de lo que es Viva la Gente. Y bueno, también él, con toda su humildad, es una persona bastante que está muy próxima y sabe mucho más quizás de que muchos de nosotros acá sobre lo que es Gente que Avanza, Viva la Gente. Y él va a estar contando un poco de ese trabajo que está haciendo y también de su experiencia, de cómo él ha llegado a ese trabajo, ¿no? Como todo en Gente que Avanza hubo una experiencia así, justo con lo que es el centro de formación y con lo que él fue viviendo también, compartiendo un poco con nosotros. Él también nos da charlas formativas con respecto a diversos temas sobre corrientes de pensamiento, sobre religión y otras cosas que nos dan y nos hacen formar opinión, ¿no? Sobre lo que es el mundo y cómo vemos el mundo y nosotros, ¿no? Cómo estamos parados en lo que es hoy el mundo. Así que ese es un poco de los adelantos. Y bueno, quien quiera escucharle, va a ser una linda entrevista, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una, tal vez, si no es la mejor entrevista que vamos a tener, ya que esta persona está capacitado, de acuerdo a todas las informaciones que yo he recibido, de haber archivado, tener en su poder la mayor cantidad de archivo y documentos de todos los las actividades del movimiento, las personas, los acontecimientos más trascendentales en todos los países, en las giras que hubo. Entonces, eso le da una pauta a ustedes, amigos, de que vamos a estar frente a una persona que va a ser como el diccionario, que va a hablarnos sobre la historia, y tal vez ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas que tal vez dijeron, bueno, ahí se quedó en el tintero y no sé quién me va a responder. Bueno, la respuesta es que este el profesor Guriani va a ser la persona de más adecuada que pueda decirte exactamente la respuesta que tú estás buscando. So, esperamos el próximo domingo tener un programa muy muy especial con esta persona. Karen, ¿alguna otra cosa, alguna otra noticia más que podamos compartir en el día de hoy? Sí, sí, ahí vamos también a estar recibiendo en mayo la visita de Daniel Godoy, que también estuvo en los años 80 en Viva la Gente, y él hoy trabaja en Encarnación, sí, es, y trabaja con todo el tema de dar charlas, justo algo que y capacitación a varias empresas y a gente, a personas que quieran hacer, ¿no? Y es una persona que ha aportado muchísimo también en el tema de la formación de Gente que Avanza, cuando estuvimos allá en dos o tres oportunidades, y ahora él viene acá al centro de formación, sí, por para aportar también en lo que es la formación en liderazgo. Va a estar ahí en medio de mayo, y también creo que será una gran oportunidad de que él pueda participar también de algún programa, y bueno, de contar un poco de su experiencia. Y sí, y aparte que Romeo también quiere dar una palabrita acá a los que nos están escuchando, a Tito, a Ron, a la Marta, él está acá y que le voy a pasar el micrófono. Sí, sí, sí, sí. Ya estoy por acá. No, saludar a todas las personas, de verdad, saludar a Tito, que tuve la oportunidad de estar al principio de año con él ahí en su casa, mandarle un abrazo y decirle que no sé, que estamos todavía ahí construyendo el tema de ver cómo armamos una cosa musical entre todos los músicos que estamos dentro del grupo, que hemos estado dentro del grupo, ¿verdad? Que estamos hoy en el movimiento y que a ver, me interesa que bueno, cuentes que esa historia, ahí, que, está... que cuentes más detalladamente esa historia. Está bueno. Nosotros estuvimos reunidos con Tito allá en Venezuela a principio de este año por el casamiento de Pablo González y Oditza. Estuvimos ahí reunidos en Maracay, y bueno, estuvimos conversando diferentes cosas, no sé qué, y una de las ideas que surgió por ahí en la conversación fue la posibilidad de poder armar una canción entre todos los músicos que hemos estado en la historia de Viva la Gente, Gente que Avanza, ¿verdad? Ver si podemos aportar desde cada uno de lo que conoce de música o del talento musical que tiene para poder armar una canción para los 40 años. Entonces, es una cosa que por ahí está Ronald también, que yo sé que también Ronald fue parte en algunos momentos de la parte musical del grupo, que también puede ver si se puede sumar a este esfuerzo. Por ahora es una idea que se lanza, ¿verdad? Es una idea que se lanza así a lo general y que de a poquito está empezando a tomar forma, y que la idea es poder concretizarla de alguna manera a través del internet, de comunicación va, comunicación viene, y ver si la podemos estrenar para ese día importante, ¿verdad? El congreso de los 40 años. Entonces, yo creo que como estamos como ahí todavía trabajando en eso, Tito. ¿Perdón? Como no escuchaste los programas anteriores, el domingo pasado iniciamos un concurso. Mira. El concurso, Gladys, ¿podés explicar lo del concurso? El concurso básicamente se trata de que se cree una canción o un himno para el congreso de los 40 años en Montevideo. Y entonces las reglas son bien simples. Tiene que ser escrito en base a los 40 años del elenco, con historias que se han dado en estos años. La música es libre, pueden hacer uno o dos, o se pueden juntar uno o dos personas, y lo que sí ya está garantizado es el CD y la tapa del CD. Y Mira vos lo que me vengo a enterar. Lo que ya empezamos fue la semana pasada a hacer este concurso y hay algunas personas que ya nos llamaron y nos dijeron inclusive que ya tienen el nombre, unos que ya tienen la historia. Y bueno, el concurso está abierto y va a ser hasta, hablamos de el 15 de agosto como el día a tope para presentar todos los CDs que pueden enviar, ya sea en CDs, en grabaciones o en MP3, aquí a al programa de la radio. Y entonces el jurado pues va a consultar también con personas eruditas en la materia y entonces vamos a elegir el mejor tema que va a representar o va a ser el himno, digamos, del Congreso de los 40 años el año que viene. Está buenazo que pudieran, y lo digo ahora, que pudieran mandarnos unas bases, si es que las hay escritas, sí, para que nosotros también desde acá nos contactemos. En las páginas del blog ya están, y también, por supuesto, vamos a estar enviando unas emails, unos correos electrónicos a todas las personas, y, en fin, todo lo van a recibir muy pronto también. Claro. Y es muy bueno importante, para... Sí, pero... es muy importante porque queremos que todos participen y todos pongan su granito de arena en este esfuerzo, ya que hay mucho que contar, hay mucho que decir y hay muchos testimonios que dar, por sobre todas las cosas. Y yo creo que el arte, las personas que tienen cualidades sobran, así es que es nada más poner manos a la obra y participar del concurso. O sea, prácticamente lo que tú estabas diciendo ya lo iniciamos anteriormente, así es que claro, de cualquier manera todo es válido, no importa, se pueden hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Está bueno que puedan también mandar por ahí no solo las bases escritas, sino que para hablar con la gente que está organizando el Congreso de los 40 años, entonces así ya todos estamos sabiendo que existe ese concurso y esa canción pueda ser tomada realmente como un himno desde acá también, ¿verdad? Por eso también que puedan comunicar eso acá, bien como son las bases, para que el equipo de preparación del Congreso de los 40 años lo tome, ¿verdad? Que son parte de las personas que están también en el CEM, pero lo tomen como el himno que va a venir, pues que se está fabricando y todo eso. Está buena, claro, esa, claro, vamos a oportunamente van a recibir todos esos materiales oportunamente. Está perfecto. Bueno, entonces ya para ir cerrando, yo quiero contar un poquito también acá acerca de lo que van a hacer algunos de los siguientes pasos acá con el grupo en cuanto a la formación. Estamos y seguimos trabajando con el tema de armar la muestra cultural, ¿verdad? Que es una presentación que hacemos latinoamericana con bailes y canciones, que sería un condensado de lo que era el show de antes. También seguimos viendo los temas de los módulos, que son las clases de todos los días, ¿verdad? Con temas como autoconocimiento, autoestima, liderazgo, entre otras cosas, ¿verdad? Además también nos está preparando para realizar exposiciones de nuestros países. Cada año se busca que los chicos y las personas que estamos acá a la vuelta podamos representar a nuestros países. Estamos en plena organización de todo eso. Y tratando de seguir creciendo cada día, ¿verdad? Con las vivencias y los testimonios. Se tiene una gran expectativa también por lo que viene. Y con ese entusiasmo, los chicos y nosotros, los coordinadores, seguimos trabajando por todo esto, ¿verdad? Por todo esto. Y al final, también decirles y recordarles que mucho de lo que nosotros hacemos, también lo enfocamos en esta frase que es tan linda, que es que nada cambia en el mundo si yo no cambio primero, ¿verdad? Que es una de nuestras principales, digamos, consignas dentro del movimiento, y que nosotros acá en el Centro de Formación la tenemos bastante en cuenta y la tratamos de llevar cada día. Entonces, por mi parte fue eso lo que tenía para comunicar. Les mando un saludo cordial a todas las personas del movimiento que me están escuchando, un saludo a Tito también, un saludo a Ronald, que fue la persona que me enseñó la canción de Gente que Avanza allá por el 97, 98, en guitarra, que no se me olvida, pero que está buenaza la canción, que ahora la toco todos los días casi, y que fue una persona la que me la enseñó, y que ese fue Ronald. Entonces, un saludo para todos y estamos en contacto ahí. Ahora la dejo con Karen Monique y hasta la próxima. Y si te esperas en un momento más, vas a poder hablar con Ronald, va a estar al aire también en un momento. Bueno, acá también despidiendo ya, también recordando y felicitando primeramente a Paolo Perraza y a su papá que ganaron el concurso, ¿no? De Viva la Gente que Avanza, ahora ya tenemos un nombre concreto. Y bueno, él acá está, se comunica mucho con nosotros, nos va a estar visitando, así que voy a felicitarlo personalmente y bueno, les felicito ahí en el aire. Sí, también despidiéndonos ya de nuestra participación, agradecer al espacio y bueno, a todas las personas que se han sumado a esa idea, a la fuerza de que sea un gran proyecto la conmemoración de los 40 años. Y todos los que tengan aportes y sugerencias, sí que puedan mandar también al centro de formación cf@gentequeavanza.org, que pueda también quiera aportar, ¿no?, con manos de organización para ayudar a que ese congreso sea lo más democrático y lindo posible, ¿no? Que creo que va a ser uno de los más lindos. Y bueno, ahí ya despidiéndome, una buena semana y un gusto estar ahí con todos ustedes. Un abrazo grande para ti, para ustedes, para todos allá. Los queremos mucho y estamos muy agradecidos por el tiempo que han prestado para compartir todas estas muy lindas informaciones. Y tal vez si te quedas un ratito más, porque hay algunas personas tal vez que van a estar haciendo preguntas, si es posible. Y entonces, en un momento más, seguimos con el programa para mientras, si podemos escuchar un poco más de música. Y ya regresamos con todos ustedes. Este es el programa de Viva la Gente, Gente que Avanza, que se transmite desde Washington, D.C. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Sé cómo duelen las penas de amores, pero no llores, pero no llores. No ganas nada con seguir sufriendo y padeciendo por los rincones. Ponte esa ropa que te gusta tanto, que ya la noche está comenzando. Y las penas de los corazones, las penas solo se quitan bailando. Se va, se va, se va un amor. Y nos parece que se va la vida. Se va, se va, se va un amor. Y uno siente que el mundo termina. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Pobre de aquel que vive del recuerdo y la nostalgia, y la nostalgia. Porque el recuerdo vive en el pasado y el futuro es la esperanza. Vete a la calle y toma un poco de aire, que todavía no termina el baile. Y las penas cuando son de amores te duelen menos si se arriba alguien. Se va, se va, se va un amor. Y nos parece que se va la vida. Se va, se va, se va un amor. Y uno siente que el mundo termina. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Se va, se va, se va un amor. Y nos parece que se va la vida. Se va, se va, se va un amor. Y uno siente que el mundo termina. Yo te digo que es mentira. Yo te digo que es mentira. Yo te digo. digo que es mentira, yo te digo que es mentira. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo especial a todos nuestros amigos de Viva la Gente que Avanza. Estamos transmitiendo este programa como todos los domingos desde Washington DC, capital de los Estados Unidos, para toda la América Latina y el mundo. Y este programa tiene como finalidad estrechar los vínculos entre todos los integrantes, ex integrantes, familias, amigos, hermanos, en fin, todas las personas que de una u otra forma hemos estado entrelazados con el movimiento de Viva la Gente y ahora Gente que Avanza. En la mañana de hoy me es un grato placer presentarle a todos ustedes a una persona también que durante mucho tiempo ha estado en el elenco. La semana pasada, por razones técnicas, no ha estado. Nos referimos a Nancy Suárez. Hola, Nancy, buenos días. A ver si está Nancy. Hola. Nancy. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, muy bien. Habla un poquitito más fuerte. Bueno, Hermes, estoy aquí en Reconquista y quiero saludar a las hermanas y hermanos de Latinoamérica y del mundo, ex integrantes de Viva la Gente o no. Mi saludo emocionado desde Reconquista, provincia de Santa Fe, República Argentina. Hoy viviendo las vísperas de lo que será el cumpleaños de nuestra ciudad número 137. Acción llevada a cabo por el general Manuel Obligado. Mañana cumplimos 137 años como ciudad. El deseo más profundo para vos, Hermes, no puedo evitar las recomendaciones en cuanto al cuidado que cada uno debe tener respecto de su cuerpo, pero decirte que una eminencia en salud se está ocupando de tu problema y es Dios. Gracias, gracias, gracias. Bien. Quiero llegar a todas y a todos mediante un mensaje de fe, de espiritualidad, que luego será puesto a consideración, no mi experiencia, sino la de cada persona que integra la audiencia de Gente que Avanza, Viva la Gente, quizás para compartir hechos, sucesos vividos. Una sinopsis de lo que fue mi trayectoria en la fe dice que desde que nací hasta los 40 años transité por los caminos de Dios, como catequista en grupos juveniles, participando del elenco latinoamericano de Viva la Gente, de la comunidad palotina en Buenos Aires, movimiento de cursillos, en fin. A medida que los años pasaban, crecía mi devoción. Yo viví en Buenos Aires, quiero contarles, 22 años. Allí me casé, tuve 4 hijos y al nacer el último de ellos, en el año 1993, me mudé a Reconquista, ciudad de mi infancia y de mi adolescencia. Aquí bautizamos a Diego, el más pequeño, y debe haber sido este el último gesto en cuanto a lo religioso que yo hice. Ahí corté de alguna manera la conexión con Cristo, ya no obedecía en la mesa como era costumbre familiar, dejé de ir a misa y las celebraciones de Semana Santa ya no existían para mí. Me divorcié del papá de mis hijos y ahí empecé a luchar para sostenerme yo y mi familia. Retomé luego la relación de pareja con otra persona, la cual terminó también para quedar nuevamente en la lucha sola, pero firme en mis convicciones ya más claras de no violencia, de paz y de amor. En este camino estaba cuando participé de una convivencia, un retiro de una semana en la ciudad de Corrientes, en la Mesopotamia Argentina. Yo siempre buscaba porque sentía que había perdido algo. Además, en 2 años perdí a mis padres también. Fueron 2 golpes bajos muy duros de sobrellevar. Cristo se ocupó de encontrarme y de mostrarme cómo encontrarme a mí misma. Tengo un testimonio concreto de encuentro con Dios y fue este verano cuando en una convivencia con María la madre intercedió para que su hijo hiciera un milagro en mi hombro, inmovilizado por el dolor y con un diagnóstico de líquido en las articulaciones, tendón deshilachado y artrosis. Un cuadro que verdaderamente me tuvo imposibilitada desde julio del año pasado a un sinfín de acciones y movimientos. Durante una misa en el marco de esta convivencia que les estaba contando y yo estaba participando, el sacerdote pidió que levantáramos ambos brazos para cantar el Padre Nuestro. Yo lo hice sin pensar y de repente tomé conciencia que había hecho uno de los movimientos más negados, cuál era levantar el brazo izquierdo. Y ahí estaba yo, sin poder disimular mi asombro, hasta que finalizó la misa y pude comprobar que había recuperado todos mis movimientos con ese brazo para la gloria de Dios. La alegría fue muy grande y compartida por mis hermanos de la convivencia y luego por mis hijos, familia, amigos, quienes conocían mi mal, el mal que yo padecía. Pero el maligno no duerme. Y hace un mes más o menos me tentó haciendo conmigo lo que alguna vez hizo con Job, salvando las distancias, ¿no?, respecto de la convicción de Job y su fe en Dios. Un problema muy grande, familiar, material, por cierto, pero que me hizo sucumbir y perder noción de la grandeza de Dios. Llegué a pensar que era mejor morirme para no enfrentar lo que se venía. Pero si bien el maligno no duerme, Dios tampoco. Y le permite todo a Satanás, menos que se meta con nuestra vida. Entonces me tendió la mano e hizo posible mi presencia en un retiro de difusores de Radio María en Córdoba, una radio católica que está ya en 94 localidades de Argentina y no paran hasta llegar a las 100. Fue una instancia hermosa de charlas, de meditación personal, de compartir con otros hermanos, de recogimiento especialmente el Viernes Santo y de emocionante resurrección el sábado por la noche. No voy a bajar la guardia, pero me temo que el maligno se mantendrá alejado por un rato al menos, lamiendo las heridas de su fracaso, por lo menos conmigo. Regresé con mucha luz y mucha paz, realmente resucitada con Cristo, y para el final quiero dejarles dos puntitos que fueron claves en este encuentro cara a cara con Cristo, con el de la cruz, con el Cristo resucitado. Quiero compartir una canción para ir cerrando que escribí en esa oportunidad, y después de la canción les voy a dejar picando unas preguntitas para ir pensando e ir participando de este programa tan hermoso que nos regalan Gladys y Hermes. Ahí va la canción, la guitarra es posible que no se escuche porque bueno, no tiene micrófono, pero bueno, voy a hacer todo el intento de lo mejor posible. Tu Señor siempre presente, ¿cómo haré, Señor, para seguirte? Me pesa mi cruz, mas tú dices que estás tú, siempre tu Señor, siempre presente. ¿Qué voy a hacer, Señor? Te he preguntado tanto, tanto. Dices que debo no desfallecer en mi quebranto. No consigo encontrarte a pesar de yo buscarte. Dime, Señor, ¿para qué me abandonaste? Tú, Señor, siempre presente, ¿cómo haré, Señor, para alabarte? No quiero sufrir y me dices siempre así, que tú estás, Señor, siempre presente. Ahora lo sé, hallé en este encuentro tu ternura. Caminaré, Señor, hasta encontrarte mi debilidad, mi llanto, mi problema y tanto, tanto. Todo me pides hoy para llevarte. Tu Señor, siempre presente. Ahora sé que estás y voy confiada. No pesa mi cruz porque creo que estoy yo como tú, Señor, resucitada. Tú, Señor, siempre presente. Bien, en realidad son, espero se haya escuchado más o menos la canción. En realidad son dos preguntas. La primera, ¿cuál sería mi Magnificat frente a la cruz? ¿Puedo decirle al Señor, puedo decir, hizo en mí maravillas? Y el otro cuestionamiento está relacionado a la pregunta de Cristo en su último suspiro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso dijo Cristo. La pregunta que les dejo con todo mi amor y mis bendiciones a todas, a todos, hermanas y hermanos, es, Dios mío, ¿para qué me has abandonado? Adelante, Gladys y Hermes, sigo aquí conectada junto a ustedes con todo mi amor. Muchas gracias, qué linda introducción, me gustó muchísimo. Y bueno, vamos a seguir en contacto contigo, Nancy, en un momento más. Vamos a recibir algunas preguntas, por supuesto, y te vamos a llamar otra vez en un momentito, ¿ok? Bueno, en este momento vamos a irnos a los estudios y escuchamos un poco de música y ya regresamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo especial para todos nuestros amigos oyentes de Viva la Gente, Gente que Avanza. Es un placer para todos nosotros hacer este programa y compartir con todos ustedes el día de hoy. Quiero decirles que es muy importante que siempre nos hagan llegar sus correos, sus cartas, se comuniquen con nosotros y nos hagan saber sus inquietudes, sus anhelos, o si ustedes quieren hacer alguna sugerencia específica o quieren enviar un saludo especial a su ser querido, a su esposa, a sus hijos, a un amigo o a alguno que están cumpliendo años. Ahora, por favor, estaba teniendo la lista a nuestro querido amigo Tito. A ver si Tito nos está escuchando para claro que poder sí. entrar en contacto. Qué bueno, Tito. Me disculpas que te hayamos hecho esperar un momento. Desafortunadamente teníamos que hacer estos enlaces. Y bueno, ahora estamos contigo para que nos cuentes y nos pongas al tanto qué está pasando por Venezuela. Bueno, Hermes, ante todo, pues no hay ninguna molestia. Es un inmenso placer poder oír a Nancy, poder oír a Romeo y a toda la gente de allá de Montevideo. A Nancy, un abrazo grandote, da recuerdo como siempre desde hace ya más de 30 años. Y pues me da mucho placer oírla y que esté bien, a pesar de todos los tropezones que siempre pasan. Dice que Dios escribe derecho con líneas torcidas. De resto, Hermes, te cuento que en Semana Santa estuve en el encuentro de los estudiantes paraguayos que están aquí en Venezuela y realmente fue una muy, muy agradable sorpresa, una convivencia de pocos días, pero muy intensa, muy agradable, y sobre todo poder comer comida paraguaya y hablar guaraní todo el día. ¡Qué lindo! ¡Calidad paité! ¡Calidad paité! Pues sí, mira, la experiencia con estos muchachos fue muy, muy agradable, de verdad. Me dio una muy grata impresión. Le comentaba yo al hijo mío, a Daniel, que estos muchachos vienen con otro disquete. Tienen otro disco duro, otro software. Y eso es muy grato, ver jóvenes de nuestra patria comprometidos con su realidad. Son muchachos que vienen, son todos campesinos, que vienen de comunidades organizadas. Están becados aquí por el gobierno venezolano para estudiar diferentes especialidades. Hay sociólogos, médicos, deportistas, agropecuarios, agricultura, músicos, y todos con la convicción de retornar a Paraguay y hacer un trabajo por su gente, por su pueblo. Y bueno, a uno no le queda más que el compromiso de apoyarlos incondicionalmente en lo que esté al alcance de uno. Y ya estoy comprometido con ellos para el próximo encuentro, que será en el mes de agosto en la ciudad de Caracas. Y bueno, digamos que ha sido muy grato. Yo no he podido estar el domingo pasado por compromisos pues laborales. Sabes que trabajo con el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles. Y el martes pasado tuvimos un concierto de los Chipilines de allá de la colonia Tovar. Yo no sé si tú te acuerdas de la colonia Tovar. Es una colonia alemana, básicamente pues conformada por agricultores, y los integrantes de la orquesta son todos niños y jóvenes campesinos, agricultores, que con sus uñitas llenas de tierrita pues tocan sus violines, sus trompetas, sus trombones, sus violonchelos, sus contrabajos. Y también tenemos una coral sinfónica, ya no tiene un año todavía este trabajo, pero hicimos un concierto que fue extraordinario. Se tocaron temas de como la quinta sinfonía de Beethoven, el Aleluya de Händel. Y mira, fue muy, muy, muy bueno, muy gratificante. Y para uno que ha sido pues parte de un equipo grande de docentes, músicos todos, que hemos estado al frente pues de la construcción de esa orquesta, pues es muy gratificante, muy emocionante ver a esos niños que le están poniendo el alma a ese trabajo. Y por esa razón, pedir, pues no... Dígame. Te podemos pedir para la próxima vez que, por favor, traigas, aunque sea una grabación, para que podamos escuchar como las anteriores que trajiste, que estuvieron estupendas. ¿Cómo no? Sería fantástico. Voy a poder volver a escucharlos. No hemos grabado todavía con esta orquesta, porque los recursos en esa zona que es rural, es tan especial la situación que la Colonia Tovar no tiene un sitio donde quepa la orquesta. No hay un auditorio, no hay, en la iglesia no cabe. Son 230 muchachos la orquesta y tenemos que hacer los conciertos en la calle. Entonces, pero a pesar de eso, le estamos poniendo, como decimos aquí, el alma a ese trabajo, porque es una manera que tiene el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de insertar a la población de extrema pobreza en una profesión digna. El maestro José Antonio Abreu, que es el creador del sistema desde hace 35 años, él plantea que desde el momento que se le entrega un instrumento a ese niño y se le pone un profesor enfrente, a partir de ese instante cambia la historia de ese muchacho. Y a partir de aquel 12 de julio del año pasado que hicimos el primer concierto de esa orquesta, cambió la historia de la Colonia Tovar. Ya la gente no va solo a comer fresas con crema y a comer carne de cerdo en la Colonia Tovar. Hoy tiene conciertos sinfónicos de muy buena calidad y eso va a degenerar en otra serie de actividades musicales. Estamos trabajando ya en conformar grupos de cámara, cuartetos de viento madera, quintetos de metales, cuartetos de cuerda, para ofertarle a la comunidad pues posibilidades alternativas dentro de lo que es la cultura. Y por supuesto enfocando pues al desarrollo integral de los muchachos, no solo en la parte musical, sobre todo hay que formarlos en valores, hay que hacerlos buenos ciudadanos. Y dentro de ese marco pues es la actividad mía, entonces el hecho de tener ese concierto el martes pues me ha tenido los fines de semana, como decíamos, en el elenco full time. Sí, me parece extraordinario eso que ustedes están haciendo, Tito. Qué increíble. Así es que no hay un lugar donde puedan hacer la presentación, entonces lo hacen en la calle. En una parte está la orquesta y en otra parte está el público. Así es, se tranca el pueblo literalmente. Qué espectacular eso. Qué increíble, me fascina ver todo eso. Bueno, por ahí, perdón Hermes, por ahí te mandé unas fotos a tu correo electrónico y te mandé también una muestra de uno de los últimos arreglos que he hecho de un tema de Agustín Barrios, el tema Jache Valle. Qué lindo sería. Y una fotico, pero te voy a seguir enviando, fotos de los muchachos, de la actividad, pues, de lo que estamos haciendo en la Colonia Tovar. El compromiso es grande, tenemos que crear en el estado de Aragua 18 orquestas y llevamos 6. O sea que ahora es que hay trabajo porque el maestro Abreu ha decidido pues un convenio con el estado. En cada municipio de Venezuela debe haber una orquesta sinfónica juvenil infantil. Wow. Eso va, es una manera, es el aporte que estamos haciendo a través de la música. Otros lo harán con el deporte, otros lo harán con las danzas, otros lo harán con el teatro, otros lo harán con otras cosas, con otras actividades. Nosotros como músicos pues lo hacemos desde la música, de ayudar a que haya menos juventud ociosa en nuestro país. Exacto, exacto. Qué lindo eso. Un abrazo muy grande. Eso es algo espectacular. Yo pienso que es muy digno de destacarse, ya que en Paraguay también he escuchado que hay una organización que está tratando de... No es que está tratando, ya han hecho varios conciertos, unos niños... increíble cómo interpretan la música paraguaya y la música clásica especialmente. Qué lindo sería poder contactarlos con ellos allá en Paraguay. De hecho, el maestro Luis Aram tiene un trabajo ya de varios años en Asunción y en algunas otras partes del país. En Itá está el maestro Celso Bazán, que ya lleva más de 30 años formando jóvenes en el terreno de la música. Aquí tenemos dos muchachos del grupo de los alumnos de Celso Bazán que están siendo formados aquí en Venezuela en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles para regresar a Paraguay y ser como los pilares, digamos, de seguir desarrollando esto. Hay un convenio ya establecido, ya aprobado incluso por el Sistema Nacional de Orquestas y por Cancillería, para que en San Juan Bautista de las Misiones, en mi pueblo, también se está gestando una pequeña orquesta que todavía está dando sus primeros pasos, pero ya ha hecho un par de conciertos, y vamos a ir un equipo, creo que de 18 profesores, a darles un apoyo, un seminario, de ayudar la formación de esa orquesta en San Juan, y de tal manera pues establecer una red, mirando ya a futuro pues la red latinoamericana de orquestas. Eso está en planes, está en proyecto, ya está toda la parte burocrática, digamos, de cancillería y todas esas cuestiones que, pero en cualquier momento iremos a Paraguay a llevar este trabajo hasta allá. ¡Qué fantástico! Eso sería algo lindísimo. Y mira, yo creo que todo Paraguay te va a dar un honor muy especial, porque no hay cosa que mejor que poder darle a la juventud y a la niñez la oportunidad, porque esto se trata más que todo de una oportunidad, sin duda, porque talentos en Paraguay hay tantos niños que no solamente saben cantar sino ejecutar instrumentos naturalmente, y qué será teniendo personas que lo enseñen, ¿verdad? Eso me parece algo muy digno, muy lindo de destacar, muy fantástico. Y bueno, mi querido hermano Tito, ¿qué más podés contarnos por allá? Sí, ¿con quién está hablando? Nancy. Tito, aquí está Nancy, te va la escucho. A dar la sorpresa de no, saludarte. No puedo evitar, Tito, escucharte, la verdad que me emocionó hasta las lágrimas, así que esperé un ratito que me pase la emoción un poco para, entonces empecé a tratar de recordar cosas que me produjeran o risa o algo por el estilo, para poder salir de la emoción de escuchar simplemente tu voz y de imaginarte haciendo tantas cosas, con tanto crecimiento profesional, bueno, en Venezuela, pero qué bueno que puedas reproducirte de esa manera, que me sale esa expresión, ¿no? Como paraguayo en otro país, y estar reproduciendo de esa manera a través de tus hijos, de tu hijo, de los hijos de otras personas, y con la música, que es más lindo, y sinfónica, por supuesto, y lo más lindo que Dios nos regaló. Si me permitís una anécdota, quiero recordar algo que se me vino a la cabeza, porque para mí fue un momento muy importante, pero muy terrible. En la vida de Viva la Gente y en nuestro pasar, el tuyo y el mío, como integrantes de la orquesta, y cuando en pleno espectáculo se te dio por descomponerte, fuera de escena Tito Pérez. Bueno, ¿quién quedaba? Creo que Holder, yo tocaba guitarra acústica, la de 12, y Holder quedó en la primera guitarra, yo en la segunda, haciendo magia veneno, porque totalmente, bueno, de terror. Creo que pocas veces me han temblado las piernas a mí, pero esa te puedo asegurar que fue una de las veces que me temblaron las piernas, y bueno, y salió todo bien. Creo que Dios estuvo ahí, por supuesto, pero gracias a Dios vos te repusiste y bueno, después pudiste seguir con lo tuyo. Si mal no recuerdo, eso fue en Ecuador. Sí. No recuerdo exactamente en qué ciudad, fue una ciudad de la costa. Así es. Sí, recuerdo aquella vez, aquella noche. Pero bueno, estamos cargados, Nancy, de mil recuerdos, de mil anécdotas. Yo todavía la tengo así, pero vívida en mi mente, el viaje que hicimos de Buenos Aires a Bogotá. Sí. Que fue, si se quiere, catastrófico, porque el viaje fue muy turbulento. Damaso se golpeó un brazo, tú te descompusiste de los nervios, Pablito calmando a todo el mundo, eso lo tengo como que si fuera ayer. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y así, fue así como esas, hay anécdotas, vivencias, más que anécdotas, que nos han ido, como quien dice, pues, como ladrillo a ladrillo construyendo nuestra existencia. Te oí al principio tu intervención y todos hemos pasado por momentos y momentos, ¿no? Sí. Yo, para mí, en esta fase de mi vida, ya jubilado, yo me dediqué a la docencia aquí en Venezuela durante 26 años, y hace unos 5 años más o menos, Dios me dio la oportunidad de dedicarme a la música. Yo abandoné 30 años la música. Y por cosa de Dios me consigo con unos señores jóvenes. Aunque ellos me ven como hermanos, yo lo veo como hijos. Me dieron la oportunidad de intercambiar experiencia en el terreno de la música, y cuando me vine a dar cuenta, como decimos aquí en Venezuela, estaba montado en el coroto, ya metido hasta los tuétanos, con el alma puesta en este trabajo, con satisfacciones inmensas. Y qué más bendición que poder hacer lo que te gusta, lo que sabes hacer, ponerlo al servicio de gente que lo necesita y que además te paguen por eso. Buenísimo, Tito, buenísimo, realmente. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, todo mi afecto, todas las bendiciones para vos, para tu familia, para quienes sean tus seres queridos. Y bueno, y seguí con eso, porque vos en la música eras un mago. Y quiero decir, ahora sí que me siento medio rodeada de paraguayos, decirles que para mí fue un honor representarlos en el Popurrí de Viva la Gente, bailando, ¿qué era? ¿Malvita era lo que yo bailaba? Sí. Malvita, ahí está. Así que fue realmente un honor, y siempre tengo en mi recuerdo ese baile, y lo bailaría en este mismo momento arriba de cualquier escenario. Wow. Pues sí, Nancy, un abrazo grande para ti también, mi nombre, de mi esposa Angélica, que también es desintegrante, de mis dos hijos, David y Daniel. Daniel también estuvo en el elenco como año y medio, 2 años. Y bueno, seguimos en contacto. Así es. Nancy, un segundito. Sí. Tú ya estás contratada para bailar en el programa que se va a hacer de los 40 años en Montevideo. Sí, lo que sí me tengo que conseguir es la ropa paraguaya. No, allá te está esperando, todo está igual. Eso lo inventamos. No, pero seguro. Qué bueno. No, pero seguro. Empecé a practicar con una botella. Eso no hacía yo. Lo de la botella no lo hacía yo. Siempre admiraba a las mujeres que bailaban en Paraguay con la botella en la cabeza, pero yo en realidad no lo hice nunca. Un placer, un abrazo grande para ti, Nancy, y esperamos volver a escucharte nuevamente el próximo domingo, ¿ok? Seguro. Ok, Tito. Don Tito. Oigo. ¿Alguna cosa más que nos quieras contar desde la bella Venezuela? Bueno, mira, digamos lo puntual así que tengo es el contacto con estos muchachos paraguayos. ¿De cuántos paraguayos aproximadamente estás hablando? Ese día, en este encuentro, por razones logísticas, solo pudieron estar 32 muchachos. ¿Y todos los paraguayos que están allá, como cuántos son los que están estudiando? Son más de 80. ¡Wow! Más de ¿Y 80 todos jóvenes, están becados? Todos están becados, sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! En diferentes especialidades. Entonces, creo que ahora que el encuentro va a ser en la capital, es probable que haya más gente, porque hubo varios muchachos que están en la capital que no pudieron asistir. Y se va a hacer una toma cultural pública de la ciudad de Caracas para presentar cultura paraguaya. Eso va a estar muy interesante. Yo voy a tratar de registrar lo más que se pueda para hacerles llegar. Por supuesto, me va a tocar con ellos, con los músicos que están estudiando aquí. Eso no hay derecho a pataleo. Además que será un inmenso placer. Aquí está con nosotros, aquí en Maracay, también el hijo de Rodolfo González, que es un tremendo arpista. Rodolfo, ¿sabes? ¿Te acuerdas que estuvo hace un par de días, estuvo de cumpleaños? Sí. Exactamente, fue el 17 de abril. Sí, correcto. Entonces estaremos presentes ahí ese día en esa toma cultural para representar con dignidad las expresiones de nuestro pueblo. Por supuesto que vamos a esperar esas fotos, y si hay alguna posibilidad de algunas grabaciones también haremos el esfuerzo. Sería muy bueno. Bueno, mi querido Tito, hacemos una pausa y seguimos hablando con Tito Pérez, que se encuentra en la ciudad de Maracay, Venezuela, y vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos. Y este es el programa Viva la Gente que Avanza. Ya no tengo miedo de ti. No sé. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Amigos, tengan todos ustedes en toda la América Latina y el mundo donde nos están sintonizando, y este es el programa de Viva la Gente que Avanza. Estamos con Tito Pérez desde Venezuela, hablando sobre los acontecimientos que se están dando por allá, y en unos instantes estamos directamente enlazados con toda la gente de Costa Rica. Quiero decir, Tito, dígame. Quiero decir que estamos muy agradecidos con tu presencia en este día y por todos esos aportes que estás brindando. O sea que mucha gente nos escucha en diferentes países, en diferentes lugares, y siempre es grato poder volver a dar una sorpresa como el que en esta mañana Nancy y tú han protagonizado después de 30 años, estar nuevamente en contacto. So, antes de terminar esta entrevista, quiero decirte una vez más que esperamos la música, los tapes, todo lo que pueda a engrandecer el programa con todas esas lindas canciones que tú has grabado. Esperamos contar con ellas. Y bueno, son todos tuyos los micrófonos y todo lo que tú quieras agregar, te estamos escuchando. Ok, gracias Hermes, para mí es un inmenso honor poder, el agradecimiento es mío más bien de que me hayas dado esta oportunidad de poder conectarme con tanta gente querida en todo el continente. Y me gustaría que me lo enviaras vía email, cómo hacer para ponerme en contacto con Raúl Proaño. Porque le estoy preparando el material que les ofrecí, se lo voy a mandar a ustedes también allá. Partituras de trabajos musicales que estamos haciendo por aquí. Las grabaciones creo que no lo podremos hacer en vivo con el grupo, por lo menos hasta por ahí octubre, por cuestiones de trabajo. El grabar es un trabajo bastante arduo y estamos muy comprometidos, pues todos los músicos, con este proyecto de, como dice el maestro Abreu, de sembrar de orquestas este país. Entonces, pero ya por ahí en el mes de octubre a lo mejor podamos empezar a hacer grabaciones tanto de las orquestas como de los grupos de cámara que rodean todo este trabajo y hacerles llegar pues ya grabaciones en vivo. Pero mientras tanto sí podemos seguir compartiendo pues arreglos, partituras y cualquier otra cosa que podamos nosotros aportar desde aquí en ese terreno. Estamos ahorita trabajando en un proyecto para montar un estudio, un sistema de educación a distancia, educación musical a distancia, vía satélite, vía internet, videoconferencia y todas estas cuestiones, aprovechando el satélite Simón Bolívar que tiene Venezuela. Eso todavía está muy crudo, pero ya el próximo mes tenemos algunas entrevistas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para ir cocinando esa cuestión, y eso también sería un aporte que haríamos al continente, porque no sería solo para Venezuela sino para el mundo entero. De resto, hermano, bueno, inmenso placer de oírlos cada vez. Aquí me estaba acompañando la mamá de Angélica que está viviendo con nosotros. Y también estaba emocionada pues de oírte y de oír todos los qué lindo, un grato placer. ¿Cómo está? ¿Cómo quisiéramos darle un abrazo bien grande, estrecharla y decirle que la queremos y la recordamos siempre, aunque los años hayan transcurrido? Y sí, sabes, Tito, quiero decirte algo que de verdad me gustaría, no sé si puedas lograrlo, pero hay una familia que vivía, puede ser los Palos Altos o los Palos Grandes. Palos Grandes. Los Palos Grandes. Sí. Bueno, había una familia que más adelante voy a tratar de enviarte la dirección de ellos, a ver si podrías localizarlos. Una familia muy linda que me ha tenido a mí ahí en su casa y a otros también integrantes de Viva la Gente, y quisiéramos ver si podemos retomar contacto con toda esta gente allá en Venezuela. Yo sé que hay muchas familias y también otros integrantes que han estado allá con los cuales nos gustaría volver a tomar contacto. Mándame, no sé qué posibilidad hay de que podrías contactarte con ellos directamente. Mándame el nombre y apellido y por ahí los buscamos. Debe existir una manera de lo que yo he encontrado, gente así por internet o por la guía telefónica o uno se mueve, se busca. Pero dame los datos de la familia, los nombres, apellidos, y con muchísimo gusto vamos a hacer las diligencias de tratar de ponerlos en contacto. Perfecto, ya lo has dicho. Bueno, querido Tito, un abrazo grande para ti, para la señora, para Angélica, para tus hijos, y para vos, viejo, un abrazo grande. Te queremos mucho siempre, te apreciamos, te valoramos, y primeramente Dios, esperamos volver a estar en contacto el próximo domingo contigo. Si Dios quiere, hermano, un abrazo grande para todos, para ti, para Gladys, para todos los que me escuchan desde aquí, desde esta tierra de gracia, mi segunda patria, Venezuela. Un saludo fraternal para todos y espero que los compromisos no me enreden el próximo fin de semana para estar con ustedes nuevamente. Sí, y antes, la última pregunta que tenía, se me pasó, quería hacerte, es muy importante. Yo no sé si tú has escuchado, el sábado pasado lanzamos un concurso muy importante para todos los escritores y para todos los músicos. Queremos que el concurso es sobre preparar el himno de Viva la Gente que Avanza en estos 40 años, que va a ser como el himno para el próximo año, que se van a celebrar los 40 años de Viva la Gente. Esperamos que tú participes también. ¿Piensas participar en el concurso? Por supuesto, te estuve escuchando cuando le estabas explicando a Romeo y me acabo de dar cuenta que tengo una grabación ahí aquí en el programa del programa anterior que no lo he escuchado, pero voy a ponerme en campaña y poner a trabajar la musa y las neuronas a ver qué sale. Un abrazo grande, Tito, te queremos, sos grande, viejo. Igualmente, hermano, un abrazote. Ok, gracias. Y bueno, este fue Tito Pérez desde Venezuela, comentándonos sobre los acontecimientos allá. Y bueno, queridos amigos, oyentes de Viva la Gente que Avanza, estamos ahora en contacto con nuestros amigos y hermanos de la República de Costa Rica. Está por ahí Ronald Rodríguez. Hola, hola, Hermes, ¿me escucha? Un abrazo grande, Ronald, abra un poquito más fuerte, te estamos escuchando muy bien. Muchas gracias, aquí estamos todos reunidos, los ticos, incluso tenemos una amiga colombiana por acá también, no egresada, sí, pero amiga. Qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto poder escucharnos y esperamos que tú los introduzcas a todos los presentes, a todos los que están ahí con ustedes. Bueno, aquí les voy a ir pasando a uno por uno. Hay varios, somos 5 egresados y sus respectivas familias, así que aquí le paso. Le dejo primero a Gerardo Calvo. Hola, Hermes. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué hora exactamente es allá en Costa Rica ahora? 20 minutos para las 11 de la mañana ya. Wow, tempranito todavía, estamos bien. Sí, y encantados. Yo es la primera vez que escucho el programa. Hace unos días me mudé de dirección a un sitio donde no tengo internet y estoy contentísimo de poder ahora escuchar a tanta gente, a Romeo, a Tito, gente que hace mucho no veía y sí. Pues encantado, ¿no? Y bueno, este es la razón de este programa, para que nuevamente todos volvamos a reencontrarnos a pesar de los años. Ya pudiste escuchar ahí a Nancy y a Tito, casi 30 años que no se hablaban, o bueno, no es que no se hablaban, sino que no tuvieron la oportunidad, no había un medio, y de ahora después de 30 años volvieron a contactarse. Eso es algo increíble. Claro, buenísimo, y de verdad mis mayores felicitaciones para ustedes por el trabajo que están haciendo, porque de verdad que esto nos une y nos hace seguir creciendo a todos como movimiento. Especial, eso es el deseo y el interés, y es un placer poder escucharte a ti y a ver si nos presentas a tu familia. Claro, yo estoy ahorita con mi esposa y con mis niñas, no quieren venir al micrófono, pero... No importa, nomás tú di quién es, cómo se llaman, los niños, qué edad, cómo se llaman. Sí, yo tengo 5 años de casado con Yesenia, y tenemos 2 niñas, Judith de 3 y Sara de 1 año. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Tú estuviste en el movimiento en qué año? Yo participé del elenco entre el 99 y el 2000, más o menos. ¿Y qué ciudades te tocó participar? Estuve en Venezuela, en varias ciudades de Venezuela, por Chile también, como la mitad de la gira, principalmente al sur de Chile, en Paraguay y, bueno, unos días también en Uruguay, en Montevideo y en Pan de Azúcar. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y qué es lo mejor que te ha dejado Viva la Gente, Gente que Avanza, después de toda esta experiencia que tú has vivido por todos estos lugares? Bueno, es mucho. Yo creo que lo mejor que me ha dejado es lo que estamos haciendo hoy, porque parte de lo que yo soy, digamos, es un combo, es lo que he recibido de mi familia, de mi experiencia también, de Dios y por supuesto de Viva la Gente.

nos gusta más, con más gente a favor de gente en cada pueblo. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Menos gente difícil y más gente con corazón. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares. Y bueno, ahora estamos en compañía nuevamente después de la caída de nuestros amigos en Costa Rica. Voy a tratar entonces, Ronald, ¿me escuchas? Hermes, es Olga, ¿me oyes? ¡Oh, Olga! ¡Qué placer! Bueno, vamos a tratar de que tú presentes a todos nomás, nombrándoles los que están contigo para que nos quedan como unos 9 minutos del programa. Ajá. Entonces, para que nos cuentes qué está pasando en Costa Rica, qué ha sucedido en todos estos días. Olga, por favor, te escuchamos. Bueno, mira, un gusto saludarte y oírte nuevamente y que estés bien. Aquí estamos compartiendo un rato muy lindo. Aquí está la par mía, Álvaro Ventura, que también quiere saludarlos. Y bueno, como dijo Gerardo, está Gerardo, su esposa, sus dos niñitas, Marta, Ronald, sus dos hijitos, Cindy, una amiga colombiana, y aquí estamos compartiendo un rato muy bonito y pues muy contentos de escucharlos y también ilusionándonos con la ida al Congreso del 2010. Te paso a Álvaro para que salude y seguimos en contacto. Chao. Muy bien, un placer. Álvaro, te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un saludo para todos. Sé que ya están mal de tiempo, así que solamente un abrazo y esperamos los domingos pues estar escuchándolos y seguir en contacto. Bueno, eso es algo lindísimo. ¿En qué año estuviste en el elenco, en el movimiento? Estuve 95-96. ¿Qué ciudades, qué países recorriste? Centroamérica y Colombia. Qué bueno. Un abrazo grande para ti, hermano, y esperamos escucharte nuevamente el próximo domingo. Igualmente, un abrazo. Con más tiempo, por supuesto. Listo. Gracias. Y ahora estamos en contacto con... Te paso a Ronald otra vez. Ronald. Ok, Ronald. Hermes, no sé si hay tiempo, de cantar por lo menos una cancioncita aquí entre todos, o una partecita. Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno. Vamos a disfrutar de la canción. Es que pasamos hasta las 3 de la mañana ensayando. ¡Wow! Ya les creo, ya les creo. Está bueno. Adelante. Abriendo brechas, vos sos mi relevo, yo soy tu huella. En tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por esta idea. No soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente. Por lo... Gracias, gracias amigos oyentes. Bueno, estamos disfrutando de la música de nuestros queridos hermanos ticos. Desafortunadamente creo que tuvieron un pequeño problema técnico, se cayeron. Y mientras entonces volvamos a retomar la comunicación con ellos, voy a hacer un breve segmento de nuestro programa, el correo semanal. Y en esta parte normalmente hablamos sobre las cartas que nos están enviando nuestros oyentes. Y una de las cartas más interesantes que hemos recibido en el transcurso de esta semana fue la de Damaso Cerruti. Damaso fue un integrante del elenco latinoamericano de Viva la Gente en los años 70 y era el baterista del elenco latinoamericano. Él se dedica de lleno siempre a la música y da conciertos de batería. Nos ha enviado una serie de temas en el MP3 que en los próximos programas vamos a estar disfrutando de esos conciertos. Dice: gracias Hermes por tus cálidas y alentadoras palabras, voy a tratar este domingo de entrar y conversar en directo. Sabes, soy un poco o nada experiente en el tema de la computación y quería enviarte 7 temas musicales míos. Me dijeron que, bueno, que las bajes, en fin, nos dan referencias de los temas que él ha enviado, que ya los tenemos. Y por supuesto, Damaso, te agradecemos, es una experiencia muy linda la que tú estás realizando, y sigue con la música. Él sigue trabajando intensamente, creo que ahora también enseña a través del internet. También recibimos una carta de Karencita, que estuvo de cumpleaños. Dice acá: un poco avergonzada de haberles abandonado y de pedir disculpas, les cuento que ando un poco traqueteando en este a trabajo del movimiento. En la Semana Santa no pude mandarles nada, pues aparte de que no tuvimos acceso a internet de ningún modo. Romeo, también hablamos de que íbamos a enviar a una estancia de encuentros más íntimo con los integrantes y sobre el trabajo que estamos realizando acá. Bueno, eso fue lo que hoy tuvimos. Muchas gracias por enviarnos la carta, y también que vamos a tener contacto con Pedro Gudiano, el profesor que lleva la historia de Viva la Gente. Y bueno, este ha sido el pequeño segmento del correo semanal, y ahora volvemos a retomar la comunicación con Costa Rica. Adelante, hermanos, ¿cómo están por allá? Otra vez conectados, pero siempre... Bueno, espero que no se hayan lastimado, ¿ok? ¿Quién tiró el micrófono? ¿Qué fue lo que pasó? Nos cortaron la comunicación. Ya nos vamos a encontrar en Uruguay. Esta no la va a pagar Hermes, ¿verdad? Bueno, verdaderamente es un placer poder escucharlos. El próximo domingo les prometo que vamos a tener un tiempo especial para ustedes, y creo que este tipo de reuniones trae muchas cosas positivas para poder compartir como la que están haciendo ustedes. Les estamos escuchando. Perfecto. Para nosotros ha sido realmente un gustazo escuchar a tanta gente, bueno, a Romeo, a Tito y que casi los que estamos aquí, casi todos los conocemos. Así que un gran abrazo a todos y a todo el movimiento en general, los que estén conectados y escuchando, pues ahí seguimos echándole ganas para ver si nos encontramos en Uruguay. Perfecto, va a ser un placer estar allá con todos ustedes y darnos un abrazo y estrechar más todavía estos vínculos que nos unen muy fuertemente, como es la del movimiento. Hermes. Gracias. Sí. Sería bueno que nos dijeran, bueno, primeramente saludo, ¿cómo están, muchachos? Estoy acá llegando, Gladys. Por supuesto. Sería bueno que nos dijeran un poquitito antes de irnos la reunión que tuvieron ayer y cómo la pasaron, y si tuvieron algo en concreto, pues a lo mejor lo hablamos más el próximo domingo, pero por lo menos un breve refilón de lo que pasó y de lo que aconteció ayer y hoy entre ustedes, Ronald. Bueno, soy Marta, ¿cómo estás, Gladys? ¡Marta! ¡Hola! Pues acá estuvimos desde ayer, compartimos un asado al estilo sureño, Cantamos hasta la 1 de la mañana ensayando los 5 segundos que salieron seguramente hoy en la radio. Más que todo fue una reunión de reencontrarnos, de la excusa era pues poder estar ahora en la radio, que los chicos también conocieran el programa, que no lo habían escuchado todavía. Y ahí hablando de todo esto que se está generando ahora, del sentimiento de reencuentro que hay en muchos lugares, y vamos a seguir reuniéndonos. Realmente por ahora era ese reencuentro, poder estar en el programa, y que constantemente nos reunimos, no muy seguido, pero nos estamos reuniendo. Entonces son momentos bonitos de seguir enriqueciéndonos, de seguir cultivando la amistad que hay entre nosotros. Y más rodeados de niños, entonces es un ambiente lindo, como una gran lindo, familia. Los niños, como una gran familia, exactamente como lo es, y siempre será viva la gente que avanza. Entonces sería bueno, ojalá Dios quiera que puedan estar otra vez el próximo domingo, y un segmento muy especial para ustedes, en el cual queremos escucharlos a todos, conocerlos a cada uno, y no sé, la emoción es muy grande, ver escucharlos cantar, ¡wow! ¡Qué maravilla! Eso sí que un honor para nosotros. ¿Me escuchó algo? ¿Y se escuchó? Van a escuchar la grabación del programa en el blog, y ahí se van a escuchar cada uno. Estuvo lindísimo, precioso, ¿verdad, Hermes? Realmente. Sí, verdaderamente, lástima que se cayó, pero perdón, todo estaba muy bien. Fue gracioso porque nosotros nos aplaudíamos y de todo al final, y ya no había comunicación. Pero sí se les escuchó los primeros 5 o 6 segundos que empezaron, como dice Marta. Sí se les escuchó perfectamente. La mejor parte no soy yo, entonces. No, creo que no se escuchó la mejor. Bueno, yo creo que todas las partes son muy buenas, y escuchamos el principio y fue genial, realmente. Bueno, tenemos que despedirnos por el día de hoy. Estamos llegando a la hora pico. Entonces, un abrazo grande a ustedes. Gracias por este tiempo y esperamos nuevamente poder volver a encontrarnos el próximo domingo, cuando nuevamente ustedes escuchen algo así.